대북 무대 온. Bienvenido al podcast de Debug Mode On. Modo depuración activado. Bienvenidos al primer podcast de Debug Mode On, un podcast que, bueno, hemos preparado o vamos a preparar para, pues, invitar a la gente que participa en Debug Mode On y pueda promocionar sus proyectos, puedan hablar de sus artículos y podamos un poco intentar que la gente participe en Debug Mode On y además, pues, que escriban artículos y no solamente eso, sino que los intenten promocionar a través de un podcast, ¿no? Y bueno, que promocionen también sus proyectos. Este primer podcast hemos invitado a los responsables de una startup que se llama JobsCat. Para ello tenemos a Jordi. Buenas, Jordi. Hola, buenas. Y también tenemos a Dani Latorre. Buenas, Dani. Hola, ¿qué tal? Y antes de empezar a hablar de esta startup, me gustaría, pues, que se presentase tanto Jordi como Dani, ¿no? Presentaros un poco, es decir, ¿cuáles son vuestras inquietudes? Yo soy Jordi Monnet, nací y he vivido toda mi vida en Lérida y hace un año para acá que vine a Barcelona a trabajar. Actualmente trabajo como programador en una empresa privada programando sistemas de reservas y nada, en nada pues nos pondremos, al menos personalmente me pondré a tope con JobsCat y bueno, mis intereses lógicamente son la programación desde pequeño. Sí, hola, yo soy Daniel Latorre y soy programador freelance. Bueno, soy de un pueblecito de la provincia de Huesca, San Esteban de Litera, y hace 4 años que vivo en Zaragoza y ahora estamos planificando para ver cuándo podemos ponernos ya full time con JobsCat. Añadir que falta una tercera persona bastante importante, como es Martín Pérez, que si lo conocéis, si no lo conocéis podéis ir a su blog, que es brigomp.blogspot.com. Y nada, sí, él no podía estar aquí, pero bueno, está con nosotros en espíritu. Vale, de acuerdo. Bueno, Martín ahora trabaja en Dublín como contractor y nada, tiene bastante experiencia en el desarrollo Java y sobre todo en el sector de la banca online, ¿no? Vale, pues comentar, pues eso, que esta web va a ser llevada como responsables a Jordi, Dani y Martín, aunque Martín no pueda estar hoy con nosotros. Bueno, lo primero que todo el mundo se va a preguntar, ¿qué es esto de JobsCat? ¿Qué es? Bueno, JobsCat es una aplicación web que básicamente se centra en lo que sería el sector de empleo, pero tiene un enfoque ligeramente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? O sea, no es ni una bolsa de empleo ni un buscador vertical. Lo que hacemos básicamente es centrar los esfuerzos en un elemento bastante importante a la hora de encontrar trabajo, como sería el currículum, ¿no? O sea, a partir del currículum ofrecemos una serie de servicios que nos hacen un poco diferentes a los demás. Y esa es la idea y el camino que queremos seguir. Sí, pues eso, sí, nació un poquillo con la idea esa de aportar valor alrededor del currículum y sobre todo que fuera muy fácil subir tu currículum. Por eso, vamos, que subir tu currículum que puedes tener en tu ordenador, pues en un PDF y subirlo y compartirlo y no tener que estar rellenando un formulario detrás de otro, vamos, que es bastante fácil. Y salió también con origen de idea de eso, de que sea fácil publicar tu currículum en internet. Vale, y bueno, ¿esto tiene ofertas o es un sitio donde la gente pueda o las empresas puedan ver tu currículum? Es decir, ¿hay gestión de ofertas o cómo funciona? El enfoque principal ahora mismo es tú subes tu currículum y a partir de ahí lo que nosotros ofrecemos es permitir gestionar este currículum de una forma mucho más simple. O sea, como comentaba antes Dani, ya no queremos más formularios. O sea, desde Jobs que no puedes aplicar a ninguna oferta por el momento, sino que simplemente se basa en el currículum, en dar un valor a tu currículum, en gestionar tu currículum de una forma más fácil y permitir, por ejemplo, poner tu currículum en formato PDF para que todo el mundo lo vea o ponerlo en tu blog, este tipo de servicios. De momento no nos centramos en nada de ofertas, sino que nos centramos en el usuario y en su currículum. Sí, porque básicamente porque las ofertas son las que se publican en otras webs, que las pues extraemos las ofertas y también tenemos pues un mercado de valores, pero aplicado al mercado de trabajo. Y es también a partir de ahí lo que utilizamos para sacar una estimación del valor de tu currículum según el mercado en este preciso momento. O sea, sobre todo en los países anglosajones hay la figura del reclutador, que en lugar de que no eres tú el que va a aplicar directamente la oferta, sino que es una persona una tercera persona la que va a buscarte, ¿no? Entonces, es ahí donde el valor del currículum tiene un valor bastante importante, ¿no? Porque lo que permitimos es subir tu currículum simplemente con un clic, nada de formularios, y a partir de ahí el valor que añadimos es que nosotros extraemos esta información de forma automática, o sea, le aplicamos diferentes algoritmos y permitimos a este reclutador poder filtrar de una manera u otra a diferentes candidatos, ¿no? O sea, el objetivo principal y donde nos vamos, donde nos centramos más esfuerzos es en el currículum en sí, en el contenido, más que en ofertas. Ajá. O sea, que si lo he entendido bien, digamos, tú subes tu currículum en formato, por ejemplo, PDF, ¿no? Sí. Y, digamos, él analiza el texto que hay en ese documento y utilizaría las palabras claves, ¿no? O alguna cosa así para poder buscar. Palabras clave y otros factores que también tenemos en cuenta, ¿no? O sea, y a partir de ahí, pues bueno, el reclutador tiene mucho más fácil encontrar a personas. Sí, es una forma de valorar currículums, pues hay muchas empresas que tienen el problema de recibir muchos currículums y que algunos no tienen nada que ver con lo que estaban pidiendo en la oferta siquiera. Y esto es un poco el hecho contrario, el poder filtrar de, yo en teoría, a ver, eso siempre el algoritmo habrá que mejorarlo con el tiempo, poco a poco, pero creemos que más o menos está funcionando bien, por lo que nos llega parece que funciona relativamente bien, en algunos casos pues aún no, porque aún hay que seguir limando el algoritmo, pero eso, así consigue un reclutador pues valorar, digamos, más o menos objetivamente el cómo están los currículums y cuál es la persona que puede ser más idónea por la experiencia que tiene y por lo que tiene en su currículum realmente. Bueno, porque mentir en un currículum siempre se puede mentir, entonces eso no lo podemos filtrar todavía. Eso no se puede. Sí, a mí me recuerda esto a, bueno, un compañero mío que estudió conmigo, que le pidió la del personal de recursos humanos, que le dijo, oye, ¿me podrías hacer un programa que me dijese cuál es el mejor candidato? Y el chico se quedó así, hace, el mejor candidato es mejor que lo seleccionéis vosotros. No, como diciendo, hombre, ¿qué quieres? Que haga ya tu trabajo, ¿no? Sí. Pero sí que se podría hacer. El último paso siempre lo va a tener que dar la empresa, eso está clarísimo. Pero yo creo que sí que se podría aplicar como heurísticas, ¿no? De búsqueda sobre el currículum, sobre las palabras, ¿no? Sí, pero básicamente eso, es tener un filtro para, digamos, pues los, si tienes, yo qué sé, 200 currículums para un puesto, pues podrías seleccionar a 20 que te diera la herramienta para, porque no vas a hacer, o quizás sí, bueno, eso ya cada uno valorará su tiempo, pero si tienes que filtrar un poco, pues yo, consideramos que es una herramienta y el camino a seguir de esta herramienta el aportar valor a los reclutadores con eso, pues si tienes 200 personas, pues tienes que seleccionar 20 para hacer entrevista, pues una herramienta que apoyara a hacer el corte, digamos. Sí, como dice Dani, un poco de apoyo a los reclutadores y nada, facilitarles tu tarea lo máximo posible. La idea es que tú tienes un currículum, hay mucho contenido dentro, a partir de ahí con ese contenido pues las posibilidades se disparan, ¿no? Sí, claro. Una pregunta. Y bueno, ¿qué os motivó para hacer esta web? ¿Qué os motivó? ¿Qué buscáis con ello? Bueno, esto es una idea que tendría que estar Martín para explicarlo, pero la idea fue suya realmente. Esto fue, bueno, yo estaba colaborando con él en un proyecto open source, con JLibrary, y me comentó el tema de que tenía en mente pues un proyecto así, pues porque estaba muy bien, proyectos como LinkedIn y todo eso. Es más, nos gusta LinkedIn a los tres que formamos JavaScript, pues nos gusta pues publicar tu currículum, pues lo tienes a mano y todo eso. Para hacerlo pues como más fácil para cualquier persona y no tener que andar, pues eso, sobre todo el rellenar un currículum detrás de otro. Y luego pues el tema pues de aportar valor. Y además, como tenemos gente cercana que se dedica a tema de recursos humanos, pues también, vamos, el feedback que recibimos es ese, el de mucha gente apuntándose a ofertas, buscando trabajo, y gente que no encaja en el perfil que realmente están buscando. También sobre todo lo que nos comentó Martín en su día, ¿no? Que sobre todo en Irlanda, donde está trabajando actualmente, pues que ahí esto del reclutador y subir tu currículum se lleva mucho más que simplemente ir tú a buscar la oferta. O sea, ahora mismo en España lo más común es tú te vas a 10 páginas de empleo y vas a buscar tu oferta, la que quieres, ¿no? Y a partir de ahí aplicas tu currículum. Pero ¿qué pasa? Que cada web de empleo tiene su plantilla para subir el currículum, al menos la mayoría. Y al final pues tienes 10 currículums repetidos y bueno, pues la idea era esta, intentar reducir el tiempo que tienes que gastar en tu currículum. Simplemente subes tu currículum que tienes en tu ordenador, y nada, hacer más que el reclutador vaya por ti que tú a por las ofertas. Sí, es más orientado a la búsqueda de talento. En vez de sí. que el talento venga a mí, yo voy a buscar al talento. Uh-huh. A mí lo que me ha hecho gracia de todo lo que habéis dicho, ¿vale? Es que cuando se rellena un formulario en InfoJobs o en donde sea, suele ser pues como un formulario general que no es para un informático, por ejemplo, ¿no? Entonces esto lo veo muy orientado a gente que se dedica a la tecnología. ¿Por qué? Porque el currículum está lleno de conceptos raros. Y cuando tienes que rellenar un currículum en InfoJobs o donde sea, donde tú tienes que estar buscando las palabras qué es lo que sabes, muchas veces no aparece lo que sabes, es decir, no aparece la tecnología que sea, y otras veces, si lo quieres rellenar bien para que te busquen, porque los motores de búsqueda, eso es, los filtros que se utilizan, pues se utilizan sobre los campos que rellenas. Igual empiezas a poner, bueno, pues Java, Enterprise Edition, HTML, CSS, empiezas a ver MySQL, pues sé un poco de Visual Basic, sé un poco de .NET, sé un poco de... Empiezas a poner un montón de cosas que rellenar el currículum realmente igual te puede costar, pongamos, una hora... Sí, lo hemos sufrido también. Ese tipo de problemas que sí, para darte de alta en una web de empleo, pues tienes que rellenar mil historias, y sobre todo pues para gente que trabajamos en tecnología, que hay mil y una palabrejos. Sí. Pues sí, es que no acabas, o sea, porque también está el tema de, bueno, esto lo he tocado alguna vez, lo pongo, que sé algo, y para currículums con tanta variedad, tantas palabras, pues he trabajado con X bases de datos o X lenguajes de programación, pues seguramente nosotros lo sufrimos más, los que trabajamos en tecnología, lo hemos sufrido más. Y ahí está JobScout, pues para solucionar el problema, ¿no? Sí, y luego también creo que aporta un valor a, como habéis dicho, al reclutador. Porque cuando se diseña un currículum, ¿vale? No es lo mismo buscar por palabras claves que están en la base de datos que buscarlo dentro de un PDF, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes, digamos, enfatizar o destacar más ciertas cosas que sabes más. Porque puedes decir, bueno, yo sé CSS, pero no sé mucho, entonces lo pongo al final o no lo destaco tanto, ¿no? Entonces es una forma de saber que dentro de todos esos conceptos que tú puedes aplicar, digamos, saber si sabe realmente porque tiene experiencia o porque lo ha tocado sutilmente en algún sitio, ¿no? Sí, eso pues claro, ya, aparte que tú puedes explicar, por ejemplo, si has sido programador, no solo vale, he sido programador web y he programado con X, sino soy programador web y he programado tiendas online, por decir algo, o portales súper escalables o la web del vecino de arriba, no sé. O sea, lo bueno es que no nos centramos en... Al no centrarnos en formularios, en plantillas, y centrarnos en un algoritmo, o sea, uh-huh. Siempre se puede mejorar mucho más que el contenido de un formulario, ¿no? Sí. A partir de ahí tenemos mucho más margen de mejora para ir mejorando lo que sería la detección de talento. Uh-huh. Bueno, ¿y a qué países va a ir orientada? Es decir, ¿alguien, por ejemplo, que sea de Irlanda, creéis que le podría interesar buscarme? Aquí, es decir, ¿mi currículum lo va a recoger cualquier tipo de persona o solamente por naciones o como...? No, bueno, el tema de la aplicación así internacionalizada es bastante simple. Bueno, por el momento tenemos España e Irlanda, que es donde estamos trabajando actualmente, y nada. Sí, pero el tema de los países es más con el tema de las valoraciones del currículum. O sea, tu currículum lo podrá ver una persona de cualquier país, o tú puedes ser de cualquier país del mundo y decir, pues a ver cuánto cobraría en España según mi currículum. Uh-huh. Y vamos, que el tema va más relacionado al tema de valoración por país, pero sí. Luego a la hora de ver y que te busquen, lo puedes usar de todas maneras. Y también el país va más enfocado para las tendencias, ¿no? O sea, puedes saber cuándo gana a un programador en Dublín y otro en Madrid. O sea, lo de los países va más para las tendencias y los valores, más que quién puede ver o no. Sí, el currículum en sí, pues cualquier persona del mundo podrá ver tu currículum. Bueno, tres posibles modos de visibilidad, como son público, privado o solo para reclutadores. Es decir, uh-huh. Esto va a lo que quieras tú. Sí, porque igual simplemente te interesa tenerlo como un repositorio, pues ahí guardado tu currículum, pero no quieres ni que lo vea cualquier persona ni reclutadores. Pero quieres tener una valoración de tu currículum, uh-huh. Y también lo puedes usar. crear pues para eso, o una, como una copia de seguridad también. Incluso en un futuro vamos a poner que solo vean tu currículum la gente que tú quieres, y no solo, o sea, ahora mismo el filtro más seguro es ponerlo privado, pero en un futuro podemos poner para que solo tu familia pueda ver el currículum, por ejemplo. Vale, y una pregunta más, y bueno, ¿y esto cómo pensáis que va a evolucionar? Es decir, bueno, ahora habéis empezado con la inauguración, ¿no?, de la web, bueno, hace ya algunos meses. ¿Cómo esperáis que va a evolucionar? Es decir, esperar que esperamos bien, ¿no? Ahora sí los tres nos vamos a poner a 100% con el proyecto y nada, seguir mejorándolo y que sea lo que Dios quiera. Uh-huh. Aunque por ganas no será. Sí, a ver, no tenemos nada asegurado ni sabemos lo que pasará, pero vamos, tenemos esperanza y por eso nos vamos a poner a tiempo completo en que puede salir algo bastante interesante y que puede ser un proyecto que mínimo nos dé de vivir a los tres. Y esperamos que a mucha más gente, ojalá. Vale, ¿y en qué estado se encuentra ahora mismo la web? El proyecto, si habéis entrado ya, está en beta privada. O sea, solo os podéis entrar si os registráis y os enviamos una invitación. Uh-huh. Y bueno, esperamos que en unos meses ya podamos ir público totalmente. Pero bueno, ahora estamos recibiendo feedback y corrigiendo y mejorando lo que sería la aplicación. ¿Y cómo esperáis obtener beneficios? Bueno, es ir mejorando el servicio y cuando llegue el momento de ver todas las aplicaciones que iremos trabajando, pues ya será el momento, pero ahora mismo no, sí. No este punto no nos preocupa. Sí, es que también tenemos varias vías, posibles vías de modelo de negocio. Pues a ver, sí que tenemos igual algunas más enfocadas pues para profesionales de los recursos humanos, en español del recruitment. Uh-huh. Y eso, pero que no tenemos nada cerrado, estamos centradísimos en algo, porque hay varios caminos que se pueden tomar y eso. A ver los hilos. Sí. esto está seguro. Y buenos, ¿eh? Vale. No, InfoJobs, por ejemplo, lo que hace es, si quieres el contacto con la persona que te interesa, es decir, tú puedes ver su currículum de forma anónima, ¿no? Entonces, si tú quieres ver su contacto, entonces tienes que pagar, pues yo qué sé, 1 euro, 2 euros, lo que sea, ¿no? Luego, InfoJobs tiene diferentes modelos. Otra cosa es destacar las noticias, ¿no? Destacar las ofertas. Sí. O sea que poco a poco fueron, en una idea que inicialmente pues parecía que no era rentable, pues le fueron sacando pequeños sitios donde poder obtener un beneficio, ¿no? Yo pienso que realmente eso también se va un poco viendo y va evolucionando el modelo, y tu idea inicial pues puede ir variando con el tiempo. Entonces tampoco creo yo que sea buena idea centrarse en vamos a hacer esto y quizás hay que cambiar un poquito el camino, ¿no? Eso se irá viendo, pues tal como yo lo vaya usando más gente y viendo cómo lo usan nuestros usuarios realmente. Ajá, que es sí. Lo que al final son, como son los que lo van a usar, pues nosotros, mucho que nosotros digamos, pues podemos hacer X o Y, al final son ellos los que usarán como ellos quieran. Ajá. Sí. En el blog de Juan Palacio decía que el dinero, es decir, los beneficios, no es el objetivo de la empresa, sino eso es la consecuencia de haber hecho un buen trabajo y aportar algo que había un vacío o había una necesidad, ¿no? Entonces, sí que si hay ese vacío, es decir, yo creo que si hay ese vacío en el mercado y no existe algo parecido y se consigue promocionarlo correctamente, ¿no? Pues sí que podría funcionar, ¿no? Sí, o sea, nosotros pensamos así, vamos, pues que primero es tener un producto, pues el mejor que podamos o sepamos hacer y eso, y siendo que sus... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Punto de ruptura. ¿Te gusta desarrollar en Java? ¿Hay mucha complejidad en tus proyectos? Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de persistencia, programación orientada a aspectos, web, arquitectura, calendarización, reportes, seguridad y muchas, pero muchas, características más de la plataforma Java. ¿No sabes cómo? Entonces, Spring Hispano es para ti. Foros, noticias, documentación, podcasts, screencast y eventos de la comunidad en vivo. Sí, escuchaste bien, en vivo. Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas, continuamos. Continuar depuración. Bueno, y ahora vamos a preguntar sobre la parte técnica. Para ello, para preguntar sobre la parte técnica, tengo a Jimenete. Buenas, Jimenete. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? También tengo a Prunchete. Buenas, Prunchete. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Y también tenemos a Juan Luis Belmonte. Buenas, Juan Luis. Hola, ¿qué tal, Jorge? Vale, bueno, voy a hacer la pregunta que vosotros creáis oportuna. Bueno, la primera pregunta es saber en qué lenguaje de programación está hecho JavaScript y por qué. Pues básicamente, a ver, es Java y, bueno, hay algunas cosillas con Groovy porque usamos Grails también. ¿Y por qué? Pues básicamente porque era lo que tres más experiencia teníamos. Lo podríamos haber hecho quizás con otro lenguaje y otros frameworks y demás, pero hemos preferido tres por el lenguaje que preferíamos porque, aunque lo hemos usado también para aprender el proyecto, pues tenemos ya una cierta experiencia y eso, para encontrar las menores sorpresas posibles. Porque tú, Dani, has trabajado incluso dentro del proyecto de Grails, ¿no? Has colaborado con código. Sí, en el Summer of Code, pues creé un plugin para hacer includes, y ahora desde Grails 1.1 pues se ha cogido gran parte del código ese que tenía yo. Bueno, se ha refactorizado, se ha mejorado el rendimiento, pero bueno, la funcionalidad es la que propuse yo al final, la que está metida ahí dentro, aunque mi colaboración es más, casi más de idea que de implementación, viendo el código digo que ha resultado. Si el tema va, al final lo pusieron un poco por mi participación en el Summer of Code, pienso yo, vamos. No he hablado tampoco concretamente con eso, pero aprovechando que ya estaba hecho y que era útil para traerlo de serie, para que lo pusiera de serie en el framework, pues lo han puesto al final. O sea, ¿utilizáis Grails como framework? ¿Sobre qué con el servidor web? Pues servidor web, bueno, tenemos contenedor de servlets ahora mismo en producción, tenemos Tomcat y un Apache delante. Apache más Tomcat, ¿cómo lo tenéis configurado? Pues lo tenemos configurado dos Tomcats, uno para Irlanda y otro para España ahora mismo. Y Tomcat hay Apache de Andros para redirigir a un lado a otro. Sí, la elección de Apache en el mundo Java es lo que más se usa. Hay otras alternativas a servidores web, bastante conocido en Nginx, en mundillos de alto rendimiento en servidores web, y son cosas pues que cuando lo necesitemos probablemente lo estudiaremos. En JavaScript, yo he entrado así un poco para ver la web y he visto que hacéis una valoración del currículum, que esa funcionalidad no la habéis comentado, a ver si podéis comentarla un poquito por encima. La valoración del currículum es uno de los puntos fuertes y un valor añadido que damos bastante importante, y básicamente es extraer el contenido de ese currículum y a partir de un algoritmo que es así un poco secretillo, ¿no? pues nada, pues le damos un valor también comparándolo con los valores que tenemos en la base de datos. O sea, le aplicar una serie de algoritmos para al final obtener un currículum. Sí, o sea, por un lado tenemos las valoraciones concretas nuestro y pues con eso, digamos, hacemos una especie de mapeo usando nuestro algoritmo. Y de ahí sacamos la extraemos una valoración. Y bueno, y al ser tan importante el algoritmo, pues está claro que siempre estará en desarrollo y mejorándose, teniendo en cuenta pues mil detalles. Yo me imagino un algoritmo de posicionamiento SEO en JavaScript. Bueno, un currículum como el posicionamiento SEO de Google, igual. La idea es la misma. Es que sea algo así, pues dependiendo de del valor del mercado y el contenido de tu currículum, pues vale más o menos. Pero lo que sería un poco el resultado del SEO en el mundo web. Has dicho que utilizáis Lucene para análisis de texto. ¿Os convence la solución? ¿Es potente? ¿Que habéis tenido problemas con ella? Yo recomiendo a todo el mundo que tenga que utilizar algún motor de búsqueda para texto, utilizar Lucene. O sea, es una librería muy, muy potente y, bueno, problemas. Tampoco demasiados, no es que sea muy complicada. Te apoyas con Luke para ver el contenido y no hay mucho problema. Lo que sí que hay que ir aprendiendo, porque hay diferentes analizadores y no puedes buscar una cosa que han indexado con otro analizador. Pero bueno, al final es saberte la API y saber jugar con ella. Para la gente que nos está escuchando y no sepa lo que es, ¿podrías explicar un poco qué es Lucene? Bueno, Lucene es para permitir hacer búsquedas sobre texto y, por ejemplo, pues tienes un documento con 1000 palabras y te quieres quedar con unas cuantas, pues lo puedes programar de tal forma de quedarte con estas cuantas. O sea, es para hacer búsquedas sobre texto. Y hay algunas bases de datos que ya llevan incorporado algún sistema así. ¿Por qué no os habéis orientado a una solución integrada en la base de datos y habéis utilizado una API externa? Simplemente ni nos lo planteamos, la verdad. Fuimos directamente a Lucene porque era un producto bastante maduro y muy probado, y directamente hacia allí. Sí, y aparte, bueno, que no se suele cambiar mucho de base de datos, pues tampoco te atas a una implementación de una de un gestor de bases de datos. Y como una base de datos no ha sido creada para hacer búsquedas full text, y en cambio lo usé en sí, o sea, es mucho más probable que haya muchas más funcionalidades que no estén en la base de datos que sí que estén en Lucene. Bueno, yo tengo una pregunta por mi parte. Es con el tiempo, bueno, de aquí, como todo el que monta una startup, intenta sacar dinero. ¿Habéis pensado en el futuro problema de que pueda haber alguien que os saque los currículums o se intente puentear a la hora de buscar candidatos? Bueno, la verdad es que ahora esto no nos preocupa porque acabamos de empezar y preocuparse por estar en cosas a dos años vista, pues no creo que sea lo mejor. Cuando llegue, pues ya pensaremos qué hacer. Sí. O sea, no nos preocupa esto ahora mismo. La idea es seguir trabajando y mejorando el servicio y ya está. Bueno, yo quería preguntarles, sí. No han nombrado anteriormente que ganaron la beca Alzado hace unos meses y me gustaría saber pues qué le dijeron, ¿no? Los tres personas que organizan la beca Alzado, entre las cuales hay alguno bastante importante y eso. Supongo que siempre ayuda. Sí, la verdad que sí, sobre todo por tema de darnos más visibilidad. Porque realmente, pues vale, tenemos nuestros blogs, hablamos sobre mucho de programación, escribimos alguna cosilla de vez en cuando que puede interesar más o menos, pero digamos que Alzado pues es un sitio donde muy conocido entre los profesionales del mundo web y pues nos dio mucha visibilidad y bueno, luego siempre pues tienes un poco el apoyo de la gente de Alzado. Y aparte, pues los 3.000 euros de premio de la beca, pues siempre ayudan pues para pagar el servidor y cosillas así. A ver, no dan para demasiado, pero por lo menos para empezar. Y es una ayuda bastante interesante, sí. Ahora que dices lo de pagar el servidor, ¿dónde tenéis alojada la página? ¿Habéis planteado utilizar alguna solución de cloud computing o servidor dedicado simple? ¿Tenéis las dos versiones, la de en inglés y español en el mismo sitio? Bueno, tenemos el servidor en Londres y bueno, miramos de estar con Amazon, con el cloud computing y tal, pero al final nos decidimos ir para servidor dedicado y... Sí, que en un futuro pues es una cosa que tenemos pendiente, pero nos resultaba ahora más rápido empezar con un servidor dedicado y realmente pues, no necesitamos lo que nos podría dar, por ejemplo, Amazon. Y bueno, ya ver un poquillo también cómo va evolucionando el tema del cloud computing. Y nada, estaremos pendientes de ello y a ver, ya veremos. Has dicho que vosotros queréis que los usuarios ya no rellenen más formularios para introducir su currículum. ¿Cómo introduce un usuario el currículum en JobScout? Pues al final es eso. Tú tienes tu formulario, eso sí, claro. Pero tienes tu formulario con el botón de examinar, buscar en tu disco el fichero que representa tu currículum, pues un PDF, un ODT de OpenOffice o un DOC. Y nada, y simplemente seleccionarlo, elegir la visibilidad que quieres que tenga el currículum, porque es algo que, claro, a ver a quién vas a dejar que lo vea. Y simplemente lo subes y ya está. Ese es el paso. Habéis dicho antes que una vez subido el currículum a JobScout, lo hacéis público, lo podéis llevar a tu blog y tal. ¿Qué blogs soportáis? ¿Cómo lo habéis hecho? Al final es HTML, por oído, o sea, puedes ponerlo donde quieras, aunque no sea un blog. Sí, es un widget en HTML y ya está, vamos, es muy sencillito, copiar, pegar y lo puedes publicar en cualquier parte. Pero entonces, si yo subo un PDF y luego quiero que incrustar mi currículum en mi blog, pego un trozo de HTML, pero ¿cómo se visualiza el currículum si era un PDF inicialmente? Bueno, actualmente es una pequeña imagen, un thumbnail. Desde JobScout puedes ver tu currículum en formato PDF con un visor, como el de Scribe. Pero bueno, en un futuro sí que también podrás poner tu currículum en formato en visor, el que tenemos ahora de manera interna. Pero en un futuro sí que queremos poner el visor en cualquier página. Bueno, el visor fue un tema bastante complicado. Ahí Martín trabajó duro y lo consiguió. Y bueno, es un poquito de ActionScript y mil pruebas y más mil pruebas. Pero bueno, al final se consiguió y bueno, ahora es ir mejorándolo. O sea, el visor al final es un flash que está incrustado en la página, que visualiza directamente el PDF, o hacéis algún tratamiento del PDF o el fichero que sea, el formato que sea, hacéis algún tratamiento especial o es directamente un visor de formato PDF o un visor de formato Word o un visor de formato ODT. No, se transforma todo la imagen a extensión flash y a partir de ahí pues el visor renderiza ese fichero que contiene pues el contenido de tu currículum. ¿Y en la página tenéis alguna pensada o implementada ya alguna funcionalidad de recomendación de los usuarios entre ellos, o alguna función social que os permita a vosotros obtener más información de la gente aparte de la actividad de los usuarios, es decir, algo de tipo algoritmos de recomendación, inteligencia colectiva. Por ahora ese es un tema al que aún en desarrollo hemos empezado a trabajar un poquito, pero con el tema más social. Luego es que es eso, tampoco queremos implementar mil historias de recomendación cuando quizás no es lo que buscan nuestros usuarios. Ahora sabemos que nuestros usuarios pues quieren traer su currículum de LinkedIn, porque son, digamos, perfiles de personas, los early adopters que les llaman. Los que tienen su perfil en LinkedIn y que, bueno, pues le gustarían importarlo. Pues, por ejemplo, estamos trabajando en cosas más así porque nuestros usuarios actuales, pues, es lo que nos piden. Por ahora, sobre el tema de la inteligencia artificial y eso, pues, seguramente iremos trabajando por ahí, pero sobre todo en el tema de currículum más adelante. Sobre tema social, pues eso, es algo que vamos a empezar a poner poquito a poco y a ver cómo responden los usuarios. Comentas que mucha gente que quiere que el currículum que tiene LinkedIn importarlo a JobSket. ¿Cómo lo importáis? Juan Luis ha comentado que LinkedIn utiliza un microformato. Para la gente que no sabe lo que es, ¿cómo lo explicarías tú qué es un microformato? A ver si me sale a mí la explicación de qué es un microformato. Al final, bueno, microformato es un HTML con una estructura concreta, es como una especie de especificación estándar con XHTML, que tiene que tener un formato concreto. Y eso, pues, en LinkedIn usan HRSUM para publicar sus currículums, y nosotros pues estamos trabajando, esta es exclusiva, estamos trabajando pues en poder integrar eso. Y aparte, que ya más que nada, las ventajas de los microformatos es que las máquinas puedan entender lo que tú entiendes cuando entras a una web. Entonces tú entras a tu perfil de LinkedIn y vale, ves un currículum. Si está publicado en HRSUM, como el caso de LinkedIn, ves una máquina también ve un currículum. Y entonces pues nosotros vamos a aprovechar el tema de microformatos y el HRSUM para poder importar tanto de LinkedIn como desde cualquier otra web que implemente, que publique con HRSUM. O sea, simplemente aprovechamos de algo que existe, que está ahí, aún es draft HRSUM por eso, pero vamos, lleva bastante tiempo que no está cambiando mucho y seguramente será muy parecido a lo que hay ahora, cuando salga a la final. Ahora unas cuantas preguntillas así más fáciles, más genéricas. ¿Qué tipo de herramientas utilizáis para el desarrollo? ¿Qué entorno de desarrollo utilizáis? ¿Control de versiones? ¿Si hacéis pruebas unitarias? ¿Tenéis algún sistema de integración continua o cosas por el estilo? ¿Qué, en definitiva, qué herramientas de desarrollo utilizáis? Pues, por ejemplo, de IDE los tres somos de Eclipse. No nos hemos peleado por eso, porque los tres usábamos el mismo IDE. Luego, pues, tenemos nuestro subversión. Hudson, todos ya integración continua. Bueno, tenemos dos servidores, uno para desarrollo y otro para producción. Y nada, básicamente es eso, Eclipse, Hudson y, bueno, también en base de datos tenemos MySQL. Y nada, no tocamos nada raro, o sea, todo lo open source y lo que se toca. ¿Herramienta así para construir, o sea, para hacer deploy de la aplicación, cada versión, cada release, utilizáis Maven, utilizáis Ant, algún script? ¿Cómo os la apañáis para hacer? Tengo este código y quiero desplegarlo. Como usamos Grails, pues también tiene ciertas utilidades en línea de comandos para cuando estás desarrollando tú en tu máquina, pues para arrancar un JIT con un JIT que tiene embebido la aplicación, o también para compilar y generar el WAR. O sea, que ya solo tienes que desplegarlo y ya está. Tema de la base de datos, sí. Por ejemplo, estás en desarrollo tienes un esquema de base de datos y en producción tienes otro. ¿Qué es lo que hacéis para eso? Y también, ¿qué herramientas de persistencia utilizáis? ¿Algún Graalstra, algún framework de persistencia? No sé, en general, ¿qué utilizáis para persistencia y cómo sincronizáis el esquema de la base de datos de producción con la de desarrollo? No, bueno, sobre el tema de migraciones, seguramente acabaremos mirando alguna cosilla para facilitar. Ahora mismo es un trabajo manual, pero tenemos algunas herramientas ya a la vista, pues no sé, a lo Likibase, un plugin de para Grails que utiliza Likibase por debajo, herramientas así pues para facilitar esos pasos, que yo trabajando también trabajo con Ruby on Rails bastante también, y el tema de las migraciones, pues las echo de menos, la verdad, porque es la verdad que es una herramienta que ahorra bastante dolores de cabeza y sobre todo cuando trabajas a distancia, como en nuestro caso. Comentas que has trabajado en Ruby on Rails. ¿Qué es eso de las migraciones? Pues... Vaya. Sí, yo a ver cómo lo explico yo. Pues a ver, las migraciones es simplemente que tú puedes ir creando tu esquema y tus tablas y crear tus nuevos campos o crear datos incluso. Pues si tienes que hacer una carga de datos, dices a la migración 1, creo que me crees X tablas, aunque no, bueno, no se suele hacer así por el tema de que tú vas haciendo un desarrollo más iterativo habitualmente, que no está tan pensado a de yo tengo una base de datos que sé cómo va a ser, sea como sea la aplicación, si no es como pues eso, que vas por iteraciones y va modificando, pues no es que sepas desde el día cero cómo es tu base de datos. Entonces ayuda para esos cambios de evolución de añadir un campo o añadir un tipo de usuario, por ejemplo, añadir un tipo de usuario a la base de datos, pues porque lo necesitas para como un dato por defecto, o crear nuevas tablas, vamos, ahorras eso. Y por ejemplo en Ruby on Rails pues es un DSL que no es ni un SQL ni nada, y eso, que lo tienen para que pueda funcionar con varias bases de datos. Comentáis que habéis utilizado Groovy y Grails y que habéis tenido algún problema al principio y tal. ¿Por qué habéis tenido algún problema? ¿Porque el desarrollo era un poco verde? O problema personalmente no era con el lenguaje en sí, sino con el IDE, con el plugin de IDE, que a mí realmente no... Está muy flojo y bueno, lo van mejorando, pero era flojillo, y al final pasamos todo lo que sería los servicios a Java puro, aunque dejamos los controladores y la vista con Grails. Pero el IDE, verde. El Eclipse. El soporte NetBeans, ¿qué tal es? ¿Y por qué ni siquiera lo habéis probado? ¿Habéis considerado cambiar de IDE dentro del desarrollo por el soporte del lenguaje que estás utilizando? Bueno, pues yo usé una temporadilla el de NetBeans, ¿no? Bueno, sí, me lo instalé, pero no lo probé prácticamente. Sí que intenté trabajar una temporada más larga con IDEA, que en teoría, por lo que comentan, es mejor, pero será que estoy demasiado eclipsado y no me he acostumbrado. Bueno, y aún siendo peor el plugin de Eclipse, pues no tienes ayudas ni refactorings, pues lo que estabas acostumbrado como programador Java lo pierdes, pero sigo prefiriendo Eclipse porque estoy acostumbrado a él, y da pues con IDEA, que en teoría es el mejor plugin para Groovy y Grails, pues no me terminé de acostumbrar y eso. No sé, es que al final las herramientas de desarrollo es con lo que más cómodo estés. O sea, yo pienso eso. También me gustaría que comentases, ya que dices que trabajas en Grails, has trabajado en Ruby on Rails, ¿cuál es el objetivo de Grails? ¿En qué se parece, en qué se diferencia de Ruby on Rails? ¿Con cuál tienes más experiencia utilizando y cuál te gusta más y qué diferencias fundamentales hay? Pues la verdad que es una pregunta que podría, vamos, un podcast que podría quedar corto. A ver, yo pues... Sí, la verdad que es complicada la pregunta, ¿eh? Pues, a ver, yo sobre todo lo que en Ruby on Rails lo que veo que es una pasada es la comunidad que tiene alrededor. O sea, más que el framework, que sí que es una pasada, está más maduro en según qué cosas, pienso yo. O sea, todo esto bajo mi opinión. Sobre todo para mí la diferencia es la comunidad, que la de Ruby on Rails, sin ser una comunidad enorme, pues es una comunidad bastante grande y con gente muy movida. Y eso, y luego ya a nivel más técnico, pues bueno, la integración con Java, pues mucho mejor Groovy que JRuby. Vamos, es integración prácticamente transparente, solo necesitas el compilador de Groovy, que bueno, que esto ni siquiera lo sabes cuando estás usando Grails, porque como te lo compila él, cuando arrancas tu aplicación o cuando ejecutas tus tests, pues la integración es más transparente. Y eso, bueno, luego ya hay más historias de que, por ejemplo, en Rails pues se orienta más a toda la lógica de negocio, meterla en el modelo, y mientras que en Grails se cuenta con una capa de servicios. O sea, es más Java de siempre, digamos. Tras que Rails pues se sale un poco a los que hemos sido más programadores Java de típicos, de cómo hace las cosas. Pero bueno, al final son dos frameworks que se parecen muchas cosas, comparten las ideas de intentar hacer más fácil el trabajo en los desarrollos web, y yo en mi opinión lo consiguen, vamos, porque son dos buenos frameworks y eso. Y según tengo entendido, Rails es un framework que funciona sobre un servidor web estándar J2E. ¿Hay alguna cosa que eches de menos en Grails por culpa de que esté funcionando sobre un estándar que no puede ser cambiado? Eso, yo entiendo que Ruby on Rails tiene más flexibilidad a la hora de añadir o no sé, la verdad es que hablo desde el desconocimiento. ¿Hay alguna cosa que eches de menos de Grails que no pueda existir en Grace por basarse en un estándar, en el estándar J2, ¿eh? Pues no sé, así de primeras pues tampoco se me ocurre ninguna razón que sea eso, hombre. Lo que quizás si echas un poco más de menos es que aunque Grails, sobre todo en el tema de los controladores y todo eso, pues que tú modificas tu código, no hace falta recompilar y puedes ver enseguida o cuando has hecho un cambio muy pequeño que no necesitas ni hacer test ni nada, simplemente ver que funciona, pues por ejemplo, pues Ruby on Rails pues funciona un poquito mejor en eso. O sea, hay en ocasiones de que con Grails, pues tema de ficheros de configuración, del mapeo de URLs, que cuando las configuras y demás, que se te tiene que reiniciar y pues claro, pierdes lo que tienes de usuario de sesión, pues es un poquito más molesto, pues quizás sea eso. Es decir, hay ocasiones en las que tienes que cambiar ficheros de configuración o alguna librería, por ejemplo en el WebInsleep o el fichero WebXML durante el desarrollo. Si tienes necesidad de hacerlo y por eso tienes que reiniciar el servidor web, o no existen esas limitaciones, simplemente te refresca automáticamente todos los ficheros de configuración, librerías, ¿o no? No, básicamente lo que no hay, que no exige reiniciar, te coge el cambio en caliente, pues son el tema de aplicación en sí cuando está escrito en Groovy, o sea, un servicio de Grails o un controlador o una vista. Pero eso, si tienes que tocar, bueno, WebXML creo que no tenemos nada. Por ejemplo, o sea, XML es, pues podrías hacerlo, podrías utilizarlo, es por lo que se dice que es un framework opinado, que no te impone una... Bueno, cree que quien ha hecho el framework cree que hay una forma de trabajar y que es la forma correcta, pero también te permite saltarte de la convención. Es lo de convención sobre configuración, que simplemente no significa que no tengas flexibilidad. Y una cosa que antes he preguntado, me habéis respondido que utilizáis Hudson. ¿Qué es Hudson? Pues eso, es un servidor de integración continua, pues para tener centralizado ahí la ejecución de test u otras tareas también. Bueno, es un poco también, se suele decir que para evitar el en mi máquina funciona. O sea, eso que todo el mundo dice de que mi máquina funciona, no, pues si en el Hudson no funciona, no funciona. Ya está. Una pregunta no técnica, habéis dicho que estáis en beta privada, estáis mandando invitaciones en la portada de un formulario, ¿no?, para meter el email. ¿Cuántos emails ya has enviado? O sea, ¿cuántas invitaciones enviadas? Pues ahora mismo no sé cuántos usuarios tendremos. Casi no tenemos unos 400. Sí, no sé, pues algo así tendremos. Y habéis dicho que en unos meses abrirlo al público, ¿pensáis pasar por beta pública antes? ¿Podéis dar una fecha aproximada? ¿No tenéis que firmar nada? Solo para saber, para la gente que está para escuchar el podcast, pues sepa si pone su email, le llegará pronto la invitación, si tenéis algún tope para beta privada o cómo va esto. Bueno, en primicia, en 5 años seguro que salimos, pero no nos ponemos ninguna fecha porque es contraproducente y cuando salga saldrá y ya está, no tenemos fecha. Y bueno, lo que decías de límite de usuarios privados, pues no nos hemos planteado ningún límite, simplemente pues vamos, si a cualquiera que escuche el podcast deja su email, pues le acabará llegando el email de la invitación y eso, o sea, vamos, realmente no tenemos ninguna limitación de decir, pues no sé, llegamos a 1000 y paramos de enviar invitaciones, no, o sea, vamos a ir poco a poco, pues también nos ayuda para tener más controlada la aplicación, así, en caso de problemas y demás. Bueno, si alguien nos envía un mail diciendo que ha escuchado el podcast, pues ya le damos paso rápido. Eso era lo que quería conseguir. Pues yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Yo me quedo sobre todo con el framework utilizado, Grails, las herramientas que han utilizado como Lucene para el procesamiento de texto, que creo que es lo más difícil y más importante que hay en JavaScript, porque básicamente lo que hace JavaScript es procesar el texto. Y lo que más interesante me parece que no nos han contado es los algoritmos que utilizan para procesar el texto, en plan palabras clave. Pero vamos, es cosa de negocio, supongo que hay que mantenerlo en secreto. Muy bien, pues ya ha llegado el momento de la despedida. La verdad es que ya conocemos un poco más para qué sirve JavaScript y cómo está programado por dentro, ¿no? Y cómo funciona internamente, ¿no? Tanto para la gente que es técnica como para la gente que sea usuario que quiera utilizar este servicio de reclutamiento, ¿no? De poner ahí tu currículum para que te recluten. Muchas gracias, Dani, por haber venido. A ti, Jorge. Muchas gracias, Jordi. Bueno, muchas gracias a ti por el podcast y a los chicos de debutmodeon.com para darnos la oportunidad de explicar un poco del proyecto. Y muchas gracias a la parte de Debug Modeon. Muchas gracias, Jimenete. Ah, pues muchas gracias a Josquez por estar aquí y a ti, Jorge, por dedicarle tiempo a Debug Modeon. Muchas gracias, Pronchete. Gracias, lo mismo ha dicho Alberto, a Josquez por venir y muchas gracias a ti por dedicarte al podcast. Y muchas gracias, Juan Luis. Igualmente, tampoco hay mucho más que decir, lo han dicho mis compañeros. Un placer de tener a Josquez en nuestro primer podcast y esperamos que haya muchos más. Esperemos. Venga, hasta otra. Fin de programa.